y a través de las ondas libres en este día que ha amanecido bastante despejado. Tendremos con nosotras a una invitada especial, a una compañera que viene a comentarnos sobre los sucesos de las encausadas y encausados en el Parlament el 15 de junio del 2011, que muy pronto se celebrará el juicio. Luego abordaremos también la reforma de la ley del aborto. Hablaremos sobre ello, varias noticias y las diferentes movilizaciones. Y hoy tendremos parte de Her Historia y hablaremos de Frida Kahlo. Ya sabes, si deseas participar con nosotras el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y aquí arrancamos en este programita de hoy haciendo un guiño a las compas de Boca de Baba. Vamos a poner un tema que han realizado, un rap para la tuerca rap. Nos dijeron que se acabaría el mundo, yo me lo había creído, pero la historia es predecible y dolorosa, ya te digo, el presente más pretérito, pintado de gris monocromático en este ciclo infinito, estamos condenadas cual marmota, la máquina del tiempo hay que inventarla desde el gueto, ellos la inventaron rota. No es hazaña si desvelo una casta llena de pasta que se arrastra como un lastre que desgasta ya la vista con sus vergüenzas en el circo de las noticias. Ni se esconden ni se achantan, sacan el pecho y aguantan con un buen par de declaraciones. Se petaron las plazas de anónimas con intenciones metiendo caña y sigue este monstruo casposo llamado España alimentando el derroche de peces gordos y cuñaos esa calaña. Iglesia y Estado abriendo la boca sobre nuestros coños, estoy hasta el puño, más alto que el moño, ¿a quién engañan? Autogestión de los abortos, alianzas solidarias, legalidad no es requisito necesario para elaborar nuestras prácticas, marketing del Vaticano, estrategia sin tapujos para tus ojos, pondremos un papa rojo mejor que el Rottweiler nazi y una frase con buen gancho. Cuando ruego a Dios, me mojo. 2013, un muerto en la calle, el rabal no se calla, sale impune cada mosu de escuadra que vemos pateándole la cara en la pantalla. La nacional se esconde pa' matar entre los muros del CIE, aunque se líe, ahí nadie graba. Año sangriento, como cada año que pasa, afuera y dentro de estas fronteras que Europa cierra, acuchilladas. Destrozan las manos ajenas, los que no saben usarlas. Los que no saben usarlas, 2013, ¿qué te dice? 2013, cicatrices, drama y desfiles de infelices. Empiezo recordando a las que iban en ese tren, 24 de julio, día gris. No fue un accidente, es terrorismo de Adif y de empresas como Vueling que aprovechan el desliz. Periodistas carroñeros que marean la perdiz, dando bombo al morbo, el dedo en la cicatriz. Que cure, pero visible, cargadita como un lastre para vengar lo antes posible, responsables. ¿No lo saben? La avaricia más salvaje de los de maleta y traje, hipócritas. De burdell y cocaína y caranfora, mural fina, d'Atenan, putas autónomas, parpuden, pasas saliva, portan la bandera de familia exemplar y unida, familia nuclear provida, familia hipócrita y pudrida, ja porti nàutics i polo lacoso, camisa de ratlles i vol low cost, feu tots la mateixa pudor, així que, pro. 2013, Rajoy en el funeral de Mandela. Me emociona a este lugar, aquí ganamos el mundial, menuda jeta, tarjeta roja, lloran el fin de la doctrina, no hay derecho, nadie está a salvo, hay terroristas tras la cortina, anda, dejaos de víctimas y tal, candados para romperlos, muros para saltar, en carrera de fondo el relevo es fundamental. 2014, lo que oyes, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, adopte un niño español, ofrézcale un futuro, desde Noruega o Finlandia igual nos salvarán el culo, colonos que viven de renta siguen jodiendo a las mismas, pero se fraguan resistencias como en Oaxaca, las indígenas, y suma y sigue ese monstruo casposo llamado España, y en auge otro monstruo casposo, burguesía catalana. La marca independencia arriba al vestuari, quina ganga, menys impostos i estat propi, oportuna cortina de fum, maquillatge i bona cara, i fotos d'un masies tot penjant-se la medalla, la metralla, boom, les paraules van, venen, tornen i s'esborren de la història oficial. Nos pedían bienvenida rebelde y optimista para el nuevo año 2014. Aquí estamos, de resaca existencial dando la vara, disculpando. Los reyes magos no entraron en casa cuando nos vieron la cara, se asustaron. Solo deciros, como diría Violencia Rivas, en estas navidades, lo que más deseo, lo que más deseo, es ver a mi familia brindar con Meo. Y bien, pues ahí quedó el temazo de nuestras compas de Boca de Baba. Como bien ellas nos acaban de relatar, nos han hecho toda una descripción del año anterior, 2013, incluso el inicio del 2014. La verdad es que igual, bueno, pues cómo está el patio, ¿no? Según lo que las compas nos han relatado. Y de hecho no nos vamos a trasladar hasta el año pasado, 2013. Vamos a volver atrás en la memoria, en la historia. Nos trasladamos al 2011, concretamente en junio, el 15 de junio, en Barcelona, en Carcelona, del año 2011. Los hechos que se produjeron tuvo lugar, donde participaron pues más de 4.000 personas. Hubo una acción de desobediencia colectiva para impedir la aprobación de los presupuestos, en los que conllevaban graves recortes sociales, y en ella también iba adjuntada la ley Omnibus. En forma de decreto se iban a producir 600 modificaciones a un total máximo de 80 leyes de golpe, así como el que compra una habitación nueva, ¿no? Directamente. Evidentemente esta locura legislativa ejecutiva así de golpe, este trabajo que tienen esta peña que trabaja dentro del Parlament, que le llaman trabajo, pues evidentemente en ese momento se encontraban, pues ya llevaba como bastante tiempo ocupada con una acampada multitudinaria la Plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad, y se decidió por asamblea ir en bloque, donde participaron más de 30 asambleas de barrios, desde Barcelona y los diferentes pueblos de Cataluña. Ir en bloque en 14 columnas a ir al Parque de la Ciudadela, ahí al Parlament, para impedir que se votaran estos presupuestos y con ella la ley Omnibus. El pueblo quería decir la suya y evidentemente no se les permitió. Ahí hubo de todo, hubo más de 30 personas que participaron en este bloqueo, resultaron heridas durante las cargas policiales, tres de ellas fueron llevadas al hospital y uno de ellos recibió un grave golpe en un ojo. Esto no es lo que sacaron los medios de intoxicación masiva. A lo que, si la gente no recuerda bien, pues en ese día, evidentemente, lo único que se pudo ver, o sea, no se fue a la raíz de la situación, el por qué estaba concentrada allí más de 4.000 personas, porque no pasaban por casualidad, por ahí, por el Parlament. Estaban ahí por una causa bastante clara y contundente. Pues bueno, no hablaban de la violencia ejercida simplemente por el único hecho de impedirle a los políticos entrar al Parlament y decidir sobre nuestras vidas en un golpe de mazazo y modificar de golpe pues bastantes cosas que nos afectan a nuestra vida en general. Y bien, vamos a pasar un audio para ponernos en situación un poco y ahora continuamos con la compañera. Esto es Judicia, las encausadas del bloqueo del Parlament el 15 de juny de 2011. Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor. Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem lluny ho farem possible. Sol·licito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. Segon 0, segon 0. Autoritzat. Utilitzi els llançadors. Gràcia està en perill. 15.000 insolvents volen impedir l'aprovació de noves retallades a les portes del Parlament. l'últim moment, el president decideix no atropellar-los a tots i fa mitja volta. Millor que els atropellin els Mossos. El president opta per arribar al Parlament descendint des del cel. Els indesitjables només aconsegueixen retardar l'aprovació de les retallades de més de 4.000 milions d'euros 11 minuts. Es mereixen un càstig exemplar. Demano també la comprensió del poble de Catalunya, perquè és cert que a vegades hi ha imatge quan s'utilitza la força, emparada per una democràcia, és cert que a vegades hi ha unes imatges una mica colpidores, fins i tot una mica punyents. 20 manifestants s'enfronten a condemnes de fins a 8 anys de presó. El proper 3 d'abril, Artur Mas declara a l'Audiència Nacional. El 1984, Convergència i Unió va bloquejar l'accés al Parlament com a demostració de força per evitar que Jordi Pujol fos jutjat pel cas Banca Catalana. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Manifestació el 29 de març a les 6:30 a Plaça Catalunya. La propera vegada que agafin un helicòpter, que sigui per no tornar mai més. Pues bien. Ahí quedó este audio bastante divertido y bueno, pues la verdad que yo ya me siento ubicada, ¿no? Bloqueando el Parlamento. Nos hemos trasladado al año 2011, 15 de junio. Lo explica bastante bien el audio, ¿no? El videito que realmente, evidentemente, pues con sentido del humor, porque la causa, aparte de la seriedad que también requiere tener un poco de sentido del humor. Pues bueno, pues cómo se comportaron, ¿no? Como esta utilización de fuerza, de violencia por parte de los cuerpos represores del Estado, ¿no? Por parte de los Mossos, que fue bastante desmesurada. Y como bien decía el vídeo, pues 11 minutos de retardo en aprobar cómo iban a ser nuestras vidas a partir de ese momento, pues la verdad que parecía como muy grave, ¿no? Y bueno, ya que tenemos aquí a la compañera, ¿no? Podemos charlar con ella. Realmente, ¿no? O sea, que ya he explicado un poco al inicio, ¿no? Pero si nos puedes comentar, ¿no? Aquel momento directamente, ¿no? En plan, cómo se decide, ¿no? Cómo se decide llevar a cabo también esta acción de desobediencia, que solamente lo único que quería, ¿no? Era como impedir que se aprobaran, bueno, los presupuestos y con ella, pues, este gran paquete, ¿no? De un solo plumazo para poder modificar 80 leyes que la verdad que eso que nos afectaba, ¿no? En nuestra vida en general y que, como el mensaje de la gente, ¿no? Que era una barbaridad directamente, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes comentar así? Pues fue una, ¿no? El día 14 se llegó al véspera para hacer una acampada y preparar el bloqueo de la mañana siguiente. Y eso, el día 15, pues desde las 7 de la mañana o así, habían bajado las columnas desde todos los barrios y éramos ahí muchas para bloquearlos. Pues para bloquear la entrada de los parlamentarios para que no pudiesen aprobar estos preciosos presupuestos que iban a aprobar. Cuando cuando ya se acercó, o sea, cuando ya se llegó, ¿no? Cuando ya llegaron las columnas también y todo el mundo confluyó y estaban ahí en para impedir, ¿no? Para bloquear la entrada de los parlamentarios, ya la policía, o sea, ya había un cordón, ¿no? También policial. Había un cordón, yo creo recordar que sí. Había estaban, claro, estaba el parque de la Ciutadella cerrado. Los muros habían ya cerrado todo el parque de la Ciutadella y habían dejado un acceso abierto para que pudiesen entrar los parlamentarios con un cordón. Uh-huh. Y valorando desde después, algunas de nosotras pensamos que también fue un dispositivo policial preparado para no para proteger a los parlamentarios, sino para crear ya todo el show mediático, que se viera cómo son abucheados, cómo para hacer que pasasen, ¿no? Un túnel para que pasasen, pero como tampoco se protegió a los parlamentarios como deberían protegerles, ¿no? Porque como deberían protegerles según sus intereses, porque claro, llegaron a pie la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, cuando había una manifestación, o sea, en contra de que entrasen, y ellos llegaron a pie buscando un poco también las imágenes estas de confrontación y tal, o sea que ya estaba todo bastante pensado a nivel mediático, yo creo. Bueno, yo creo que no con lo que se vio y o más bien cómo actuaron los medios, ¿no? Los más medias, evidentemente el escenario ya estaba perfectamente creado, ¿no? Uh-huh. Era obvio, porque también bueno, y esta ironía, ¿no? De lo que ellos se llenan la boca, ¿no? De esta función parlamentaria dentro de la democracia, ¿no? De muchos de ellos, como decían, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Venimos a trabajar, y es como, bueno, pues recoger ahí las reivindicaciones que de la gente que estaba ahí concentrada y tal, pues, o sea, era como un choque, ¿no? En realidad eran como realidades paralelas directamente, ¿no? O sea, como que realmente el que venía a pie pensando, ¿no? Que estaba ejerciendo sus derechos, ¿no? de su trabajo y tal, y no sé qué, pues la verdad que sí quedó como bastante entredicho, ¿no? Lo que pasa que, claro, que aquí es lo que siempre hablamos, ¿no? De, pues, bueno, pues la función tan importante que tienen como los medios de comunicación, ¿no? Que son los que realmente transmiten lo que está pasando, y en estos casos, pues, cómo ejercen esta manipulación de los hechos, ¿no? Directamente. O sea, ahí la reivindicación de por qué se concentraron más de 4.000 personas no, de hecho, no se nombró en ningún momento, ¿no? O sea, se resaltaron como otras historias que la verdad que igual son como anecdóticas, ¿no? O sea, que no serían noticia directamente, ¿no? Son como anecdóticas. Sí, sí. Salían, ¿no? El gran discurso de ha sido un día muy violento, se ha traspasado la línea roja de la democracia, ¿no? Frases como esta salen en las noticias de aquellos días. La imagen más violenta que se ve es alguien tirándole una botella de agua a un furgón policial, o sea. Claro. Sí, sí. Sí, y en el vídeo se mostraban imágenes que capaz que, ¿no? Para si la quieren ver después, está colgado en YouTube, que la mayor violencia, que fue la violencia policial, no salió mucho en las imágenes, ¿no? De cuando iban los mozos con los carros ahí y la gente tirada en el suelo a punto de aplastarlos y bueno, toda la represión que vino después y los heridos, las heridas. O sea, no me acuerdo muy bien aquella época, pero no recuerdo que le hayan hecho mucha campaña ni información sobre lo que había sucedido ahí en la puerta, ¿no? Era como que todo iba a esto, a que, bueno, lo que es la democracia. Y de hecho, no sé, yo pensaba esto, que los tipos hayan ido caminando, que hayan, bueno, alguno en coche, que se hayan presentado con todo el morro ahí, sabiendo que hay miles de personas que están diciendo que se vayan, que se dejen de joder, que no quieren que les arruinen la vida, y que, ¿no? Que se expongan así, no sé, a mí me parece un poco, o no sé cuáles serían sus intenciones o qué, pero es evidente que todo el mundo te está diciendo que le vas a arruinar la vida, y que aparte que van a ir a votar una ley de modificaciones, con todas estas modificaciones de un faco de cosas, de hojas que seguramente ni se los leen, porque esto va como va, ya sabemos cómo se votan las cosas, ¿no? Y cuáles son el dinero que hay de por medio. Entonces, me parece que recordar toda esta memoria, saber, más allá de cómo fueron los hechos puntuales, dar lo que decimos siempre, la otra voz, ¿no? De reconstruir la historia desde nosotras, desde la historia de ellos, la que dicen los grandes medios, la que es la que estamos sufriendo hoy en día. porque todo esto es la consecuencia de estos últimos 7 años que le llaman crisis, que se vienen gestando desde el gobierno del PSOE hasta el gobierno del PP, una serie de reformas que lo único que hace es atentar contra lo que ellos llaman democracia, que son las pequeñas libertades democráticas que la gente considera que es libertad y que en realidad, bueno, sabemos que no lo es, pero que incluso contra sus propias requisitos de que se supone que si la gente decide tal cosa y que hay leyes que ellos tendrían que respetar, bueno, se cagan en todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo continúa esto después de ese día? Porque las consecuencias las estamos viviendo al día de hoy y algunas las están viviendo mucho más duras, como es el caso de ustedes, que se enfrentan ahora a un juicio donde se les está pidiendo años de prisión. Entonces, capaz que si nos podés contar un poquito cómo continúa después de este día en particular la serie de represión, de persecución, de criminalización de la protesta social, porque recordemos que lo del Parlament está dentro de un contexto, ¿no? Lo que había acá en Barcelona y en el resto de las comunidades era una situación de conflicto social donde la gente en esos momentos estaba en las calles en todos lados, en todas las plazas, se estaba reclamando por todos lados, ¿no? Entonces, esta criminalización es este ejemplo que le quieren dar de criminalizar la protesta social que se vino dando en otros sitios con sindicalistas, con gente de los movimientos de base, de las asambleas barriales, etcétera. Se da en este caso con ustedes, ¿no? Y cómo, si nos podés contar un poquito a partir de ahí cómo se fue sucediendo, por lo menos tu vivencia para vosotras. Pues el golpe represivo, digamos, para mí empieza el mismo día en que los medios hacen toda esta campaña de violencia, que ya preparan como el terreno para que luego pueda haber castigados por esta violencia que ellos mismos se inventan, ¿no? Y al cabo de en octubre, a principios de octubre, empiezan como ya se iba rumoreando que iban a haber, ¿no?, el presidente y tal, hicieron declaraciones de que iban a haber detenciones, y el 3, 4 y 5 de octubre empieza como un contagotas de detenciones de gente que participó en esa movilización, y las detenciones son para darnos una citación a la Audiencia Nacional, porque se nos imputa a las 20 personas de un delito contra instituciones del Estado, que es un delito previsto para golpes de Estado, ¿no? A partir del 23F y tal, es un delito que tiene varios tipos, ¿no? El más alto es entrar con armas a la Asamblea Constituyente de una nación. Y el segundo por debajo es este que nos aplican a nosotras, que es actuar con fuerza, creo que es fuerza, violencia o amenaza grave, intimidación contra un miembro de una asamblea constituyente de un país o comunidad autónoma. Y entonces nos detienen, y al cabo de tres días o una semana, en distintas sesiones, vamos a declarar a la Audiencia Nacional a Madrid, ¿no? Y en el mes de diciembre de ese mismo año, del 2011, la Audiencia Nacional se traslada a Barcelona para que los parlamentarios y políticos que están implicados en el caso, ¿no?, digamos que de las 20 personas encausadas, se nos acusa de atacar a un total de 9 políticos. Y estos 9 fueron a declarar, el juez les tomó declaración en Barcelona. En diciembre se montó una manifestación, hubo respuesta en la calle también. Y el caso, a partir de este momento, empieza como 2 años, esto fue en diciembre del 2011, pues hasta mayo del 2013... hay un periplo judicial que no se aclaran si el delito lo tiene que juzgar la Audiencia Nacional Española o un tribunal catalán, porque hay el debate de si el Parlamento catalán es una institución del Estado español o no es una institución del Estado español. Con lo cual, ese tema me encanta. Sí, a mí también. Nos meten en medio de sus discusiones, de sus historias, y nosotras esperando, pues. De quién es más Estado, ¿no? A ver, sí. A ver quién es más Estado que el otro, ¿no? Es sí, como... pero curiosamente, o sea, un poco la dirección, al final el Supremo decide que es la Audiencia Nacional, pero la dirección es de tirarle la pelota al otro un poco. Claro. Porque la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, decide que es Barcelona quien tiene que juzgar, y la Audiencia Provincial de Barcelona decide que no, que es la Audiencia Nacional de Madrid. Así que, como el caso a nivel de pruebas de caso judicial no se aguanta por ningún sitio, pues también a ver quién se pillaba el percal. Uh-huh. Sí, yo recuerdo, ¿no?, que como tú muy bien has relatado, ¿no?, en el momento que empieza a haber esta persecución, que incluso para mí también es como, bueno, esta represión psicológica también, ¿no? Que también los medios, o sea, la creación de esta web. Esto fue de la huelga general. Vale, pues mira, yo ya estoy... de criminalizaciones. Pero sí que con este golpe del Parlament empieza como una estrategia represiva por parte de la Generalitat y de los Mossos y del Departamento de Interior distinta, ¿no? De detener... Vale, ahora me ubico así, es que son como demasiadas persecuciones fuera de su tiempo, ¿no? Es como... Sí. Fuera de su tiempo, en el sentido de que no cuando pasan los hechos, ni en el día siguiente, sí. Sino que pueden pasar meses y aquí no ha pasado nada. O sea, no pasa nada, ¿no? Te detienen en cualquier otro momento si ellos lo creen conveniente. Para mí esta represión psicológica, ¿no? En el sentido de este rumor, ¿no? Que se creó también de, bueno, que había una lista con un mogollón de nombres, ¿no? Y también recordar que, bueno, pues cómo sacan, ¿no? De quién son cada uno y cada una. Pues aquí vamos a apuntar, ¿no? Que es como los medios apuntan y la policía dispara, ¿no? Que era algo muy repetido también en esos días, en el sentido de, bueno, pues a través de imágenes que cedieron, pues los medios de comunicación de masas que estaban ahí, ¿no? Directamente. Que en realidad se dedicaron a, ¿no? A utilizar vídeos que estaban colgados, a pedirles las imágenes a los medios y a partir de ahí empezar a montarse su película, ¿no? Y a inventar pruebas y tal. Y a partir de ahí es donde se crea esta persecución, ¿no? Esta caza de brujas, ¿no? Directamente, en plan, ir señalando. Bueno, que esto también va en relación... bueno, la insistencia, ¿no? De cada vez que hay una movilización, pues lo que supone, ¿no? El estar haciendo fotos, el estar ahí, no sé, creando el álbum de las revueltas en las calles, ¿no? En el sentido de, bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Directamente, el cómo se te puede volver en tu contra, ¿no? Directamente el hacer, el recopilar estas imágenes. Y cómo pues nos enfrentamos a los medios, ¿no? Y que no es por casualidad y mostramos nuestra disconformidad cada vez que están en según qué movilizaciones, ¿no? También, primero porque como no les vemos cercanos y no están de nuestro lado, ¿no? En el sentido de todo lo que estamos hablando ahora, pues en esos días no se habló nada absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no están a nuestro servicio directamente, ¿no? No están al servicio supuestamente a las personas para mantenerlas informadas y ser neutrales, o sea, no, esta vez no, es como bastante evidente, ¿no? Sí, y también, bueno, ¿no? Que esto es un golpe muy duro y supongo que para todas vosotras que ahora se enfrentan a este juicio, ¿cómo han recibido el tema de la solidaridad de la gente que estuvo participando? Porque, bueno, yo me acuerdo, ¿no? De algunas manifestaciones bastante masivas que enseguida se convocaron y cómo lo vienen preparando ahora, cómo vienen preparando de cara al juicio este que se viene, si se están, no, obviamente entre ustedes lo están preparando el juicio, supongo, pero digo, cómo se, si están llamando a la solidaridad en otros lugares también más allá de la comunidad autónoma, si hay asambleas barriales que ya también están enteradas, porque ahora vimos este videíto que está circulando en internet de todos a la calle para la manifestación. ¿Y cómo viene o cómo han sentido ustedes las respuestas de la solidaridad de la gente? Pues la verdad es que desde que tuvimos la fecha del juicio, que fue hace unas dos semanas o así, muy muy bien, ¿no? Estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contenta, creo que es bastante compartido, de la respuesta de mucha gente, ¿no? De mucha gente de nuestro entorno y de gente de igual más ahí con quien nos vemos en algunas grandes manifestaciones, pero tampoco tan en el día a día, y nuestra idea de las encausadas era como que esa movilización era fruto pues de muchos sectores, de sanidad, de educación, de muchos, y que pues todas estas, las 15.000, 4.000 personas, hay distintas opiniones de las cifras, que estábamos ahí, pues que asuman que no, nos pillaron a nosotras 20, como podrían haber pillado a cualquiera otras. Y, y asumir un poco, dar la respuesta entre todas, ¿no? Nos, de sentirse tocadas todas por el caso. Y en esto, pues, en las dos semanas que llevamos desde que ya el tema es más real, que tenemos fecha y todo, pues se está montando una campaña de respuesta con el lema este de yo también estaba al Parlamento y turnaría fe. Y bueno, ahora estamos, pues eso, moviendo el tema con una página web que ahora mismo no me acuerdo qué dirección tiene, pero después igual la podemos recordar. Y pues un comunicado, carteles, ¿no? Y nuestra intención es difundir ahora al máximo ya para después pues intentar hacer presión en la calle de cara al juicio. Y sí que también lanzar que están las puertas abiertas a muestras de solidaridad desde donde se quiera, vamos. Sí, como bien tú comentas, ¿no? Ahí participó pues mucha gente, ¿no? De diferentes sectores, en realidad. Movimiento vecinal, estudiantil, feministas, ecologistas, sindicatos de base, ¿no? De varios sectores laborales también. Como bien dices, ¿no? El tema de educación, sanidad, vivienda, amplios sectores laborales, o sea, que realmente era un momento bastante convulso. Evidentemente, hoy en día lo sigue siendo, ¿no? No es que de repente estamos hablando del 2011, ahora estamos en el 2014 y a la gente que nos está escuchando podemos decir que la situación no ha cambiado mucho. Creo que vamos a peor, ¿no? Directamente, bueno, podemos afirmar de que vamos a peor, obvio, con todos estos recortes, ¿no? En derechos sociales, en laborales, en educación, en sanidad, con la privatización del agua, modificaciones en la protección del medio ambiente, limitaciones al supuesto derecho de participación en los asuntos públicos, o sea, que es que, ¿no? O sea, es un todo realmente. O sea, ese día era como bastante importante, era muy significativo. Y todas y todos teníamos que estar ahí, ¿no? De alguna manera u otra, porque evidentemente de un día para otro iba a modificar completamente nuestra vida, ¿no? No, sí, a mí yo digo la importancia, porque a veces cuando estamos, ¿no?, acá lo vemos, lo vamos viviendo y vemos que la situación en general está así todos los días, ¿no? Todos los días tenemos una manifestación porque han detenido a no sé quién, porque han entrado y han desalojado tal sitio, porque los trabajadores de Pan Rico los están rejodiendo, ¿no? Porque, y así es todos los días, está pasando cosas, entonces tenemos, creo, una capacidad de resistencia y de resistencia al dolor, porque al fin y al cabo es dolor lo que están causando, ¿no? Y sabe, el poder sabe muy, tiene muy claro que cuando divide, causa tristeza y dolor, a la gente le cuesta más organizarse, ¿no? Sin embargo, hay una capacidad de resistencia, de poder organizarse frente a este dolor, que a mí me impresiona bastante, me parece muy positivo, ¿no? El hecho de que, pese a tantas penurias que hay, te vas a las colas del INEM, vas por la calle, todos los días hay algún desahucio, la gente se queda sin calle, o sea, la situación es patética. Digo, todavía quedan estas muestras de solidaridad y estas ganas de resistir de alguna forma activa a todo esto. Entonces, que hoy en día, yo, porque acabo, de paso saludo, que acabo de llegar de Argentina, entonces, digo, viéndolo a todo esto desde lejos, veía como la situación, digo, bueno, pa, qué jodido que está, ¿no? Nos están quitando lo del aborto. Ahora están, sí, ahora reabren todas las causas de juicio de más atrás para seguir criminalizando la protesta y las empiezan a salir toditas ahora, ¿no? Y bueno, en Argentina acababan ahora de criminalizar a los trabajadores de las eras petroleras por una huelga, le querían, no sé si el juicio ya tiene que ser ahora en marzo también, cadena perpetua, ¿no? Bueno, como Sacco y Vanzetti, no sé por qué no arde el país. Bueno, y lo mismo, entonces yo digo, cadena perpetua para los trabajadores, o sea, nunca ni, qué sé yo, bueno, en la dictadura te mataban, te desaparecían, pero un gobierno que sí es democrático, no sé qué, bla, bla, que habla de los derechos humanos, cadena perpetua. Bueno, y acá les quieren dar, ¿cuánto? ¿De 8 a 15 años de prisión a ustedes? No, de 3 a 8. De 3 a 8 años de prisión. Parece que es un escándalo, ¿no? De que son motivos realmente para ya estar diciendo, bueno, basta, nos quitan el trabajo, nos quitan la casa, nos quitan la salud y encima nos meten presos y nos quieren hacer pudrir porque sabemos que las cárceles solo sirven para pudrir al individuo. Es como, no sé, yo viéndolo eso, digo, viéndolo un poco a la distancia, ahora que acabo de llegar, digo, es jodido todo lo que está pasando y todo este dolor que nos están causando se tiene que manifestar de forma creativa y positiva en el sentido de la organización y pegar todas juntas con un solo golpe, como hacían antes, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas, pues juntarnos como un puño para responder a estas atrocidades que libremente ellos pueden decirlo con total impunidad de que te van a meter presa por tirar una botellita de agua. Y encima te ponen un delito que estabas diciendo que el más alto es entrar con las armas dentro del Parlamento y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, me parece que es algo, un llamado a la conciencia también de todas las que estamos viviendo acá y estamos viviendo esta situación, a solidarizarnos y a poder hacernos cómplice de la resistencia, ¿no? Para mí un poco también es no queréis que recordemos ese día, pues vamos a recordar ese día, ¿no? Porque ese día fue un día de fuerza en la calle increíble, y como uno de los días más con una fuerza colectiva, una que nos creíamos que realmente íbamos a parar la aprobación de los recortes, pues no, también tiene esta parte muy bonita, ¿no? Todo el caso, que es como, bueno, estamos pringando por un día que fue precioso y nuestra intención es como, bueno, pues lo recordamos, pues volvamos a repetir cosas así, ¿no? Volvamos a juntarnos todas y un poco recuperar un poco ese espíritu de esos tiempos que no hace tanto, pero bueno. Sí, yo recuerdo también como comentaba también un vecino del barrio de Gamonal, ¿no? En Burgos, con toda la situación que se ha vivido también no hace mucho. Y en una entrevista pues le preguntaban al vecino, ¿no? En plan de si él creía de que iban a poder paralizar las obras, ¿no? Del bulevar. Y el vecino, muy sabio él, sabiduría popular, le contestó, mira, si te digo la verdad, pues igual no, ¿no? Puede ser que no paremos esto directamente, ¿no? Ellos hacen lo que quieren, ellos tienen el poder y encima tienen las armas. O sea, no sé, júzguelo usted mismo, ¿no? O sea, pero realmente lo que no van a parar es esta organización, estas ganas de seguir luchando, estas ganas de seguir metiendo el dedo en la llaga y ponerle trabas y decirle, basta, ¿no? No me vas a seguir jodiendo la vida. O sea, que para mí es como súper importante, ¿no? En el sentido de también de que a veces nos cuesta un montón y que es como algo pues muy entendible, ¿no? De cómo valorar estos pequeños pasos, ¿no? Estos pequeños triunfos en el sentido de esta capacidad organizativa, ¿no? Esta capacidad de resistencia activa, de plantar cara, de exponer el cuerpo, ¿no? Que realmente, bueno, como bien indicaba el vídeo, ¿no? Informativo de la campaña es un poco de, bueno, se paralizó 11 minutos. Bueno, no fue un día normal para ellos y para ellas, ¿no? Y eso también era la intención. O sea, evidentemente el objetivo final era bloquear, o sea, era paralizar eso, que se lo pensaran dos veces y que supone, ¿no? Aprobar ciertas leyes de que van a llevar a la miseria a la gran parte de la gente que vive en Cataluña o son de Cataluña, ¿sabes? O sea, ¿no? Que realmente se lo tienen que pesar dos veces este mal llamado trabajo que tienen los políticos, ¿no? Que realmente ahí hubo una respuesta, hubo una reivindicación clara, ¿no? Una fuerza colectiva, como tú bien indicabas, y que, bueno, ellos y ellas, ¿no? También, pues estaban espantados, ¿no? O sea, estaban en plan, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, no? Incluso por eso muchos, o si recibieron agua o un poco de pintura o un par de insultos, es porque decidieron pasar por el pasillo pensando de que es normal, ¿no? Que es normal. Pero que sus actos no iban a tener consecuencias. Claro, claro. Eso es lo que me maravilla, sí, a mí. Que sí piensen que sus actos no tienen consecuencias cuando, sí, le están jodiendo la vida a millones de personas. No pueden ir impunes por la calle. Claro. Y esto me hace acordar las épocas en Argentina de los scratches de hijos, cuando comenzaron con los scratches a los milicos que andaban tranquilos por la calle, y ahora ya, ¿no? Hace años que también se hace a los políticos, pues que los políticos, si no hay justicia de scratches, decían los de hijos, pues que no puedan dormir. O sea, que si salen a la calle y tenés un político de estos cerca de tu casa, que la vecina le diga al almacenero, no le vendas el pan. Bueno, seguro que ni van a comprar el pan ellos, ¿no? Pero bueno. No, obvio. Y así, que descracharles las casas, decirle, aquí viven, aquí están, estos son los culpables de que nosotros con sus acciones estemos viviendo la que estamos viviendo. Y creo que son un montón de acciones que hay que ir haciendo de decir que no, dejarlos vivir tranquilos. No dejarlos vivir tranquilos, porque no nos dejan vivir tranquilas. De aquí también es el momento en que volvió a resurgir el caso, ¿no? En mayo, en que salieron las acusaciones ya firmes del Parlament, de la Generalitat, de la Fiscalía y tal. Fue un momento en el que se estaban aquí, estaba incrementando también esta forma de lucha del escrache, ¿no? Mm. Y fue justo en ese momento cuando nuestro caso, que ya llevaba parado ya un par de años, se volvió a poner sobre la mesa para decir, ojo, que si vais a tocar, según a quién vais a tocar, va a haber esta respuesta y mirar, ¿no? Como... Lo que pasa que hace, creo que un par de días hemos tenido buenas noticias, ¿no? O tres días o cuatro o algo así. Muy buenas noticias porque crea jurisprudencia, ¿no? Jurídica, o sea, referente jurídico. En el sentido de las dos últimas causas de denuncia de la vicepresidenta del gobierno en relación a un escrache que le hicieron en la puerta de su casa, pues al final los tribunales han decidido que no es delito. ¿Y cómo va a ser delito? Claro, lo quieren penalizar, pero son... Entonces los jueces han dicho que no es delito, que... bueno, es que me encanta estos enfrentamientos que tienen entre los poderes, ¿no? Realmente, entre ellos, ¿no? En plan de que, o sea, que no es un delito, que no se llevó a cabo, no se ejerció ninguna violencia, sino que se ejerció un derecho de libre expresión democrática, de participación ciudadana, en el sentido de transmitirle al político, que es una personalidad pública y muy fundamental en el sentido de que decide e incide, modifica y transforma a su antojo la vida de las personas, ¿no? Pues que está expuesta a que la gente les exponga sus críticas directamente, ¿no? Que ahí los gritos que se decían, pues no eran coercitivos, no eran amenazas, tal no sé qué, y no es delito. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? A la gente que nos está escuchando, o sea, si habrán seguido esta noticia, pero ha creado un revuelo, ¿no? O sea, hay un enfrentamiento entre ellos mismos y entre ellas, ¿no? Entre los políticos, entre periodistas, en plan de... Bueno, ¿no? Ahora incluso estaban... Bueno, la ultraderecha incluso, ¿no? Llegó a decir en plan que había que ir... O sea, estaban promoviendo también así acciones ellos también, ¿no? En plan de que había que ir a las casas de estos jueces a decirles tal y no sé qué, y a ver qué opinarían ellos, ¿no? En plan de, es como, bueno, así está el patio y así es el país que tenemos, ¿no? Directamente, que esto es un... Es un folclore. O sea, esto es un folclore muy penoso, ¿no? Y bueno, no sé, es como bastante... Muy preocupante en un montón de ocasiones y luego muy cómico, surrealista y divertido en el sentido de, bueno, pues cómo se dan estos enfrentamientos y evidentemente últimamente, ¿no? En relación también a los desahucios, el tema de los escraches, bueno, porque de repente igual la justicia por una vez, ¿no? En la historia igual, pues se pronuncia cercana a la gente y no emite una sentencia del agrado de esta mancha de corruptos, yo qué sé, ¿no? Y de estos politicuchos, ¿no? Y bueno, o sea, me parecía como muy curioso y muy anecdótico en el sentido de cómo se ve pues esta miseria, ¿no? De esta llamada democracia, de estas contradicciones, de esta hipocresía, de esta impunidad, de... En fin, ¿no? De que realmente... Y cómo... A esto me refiero de pequeños pasos como de hormiguita, ¿no? De cómo estos pequeños triunfos también, que siguen empoderando a la gente, que la gente se sigue organizando, se sigue enfrentando, a pesar de, bueno, pues de acumular penas multas, de tener juicios, ¿no? Que ahora mismo pues hay muchísimos, ¿no? Sobre todo también en relación a huelgas generales también, o sea, como que todavía, ¿no? Se está ahí como, bueno, es una situación todavía como bastante delicada en ese sentido, ¿no? Como la represión continúa, la persecución continúa, la criminalización de la protesta y la organización de la gente continúa directamente, ¿no? Y están intentando, pues bueno, pues cómo atarlo bien atado, ¿no? En este sentido de que este tipo de situaciones no se produzcan, ¿no? O sea que no sé si igual tiene algo que ver, o sea, no tendría nada que ver por lo que tú comentabas de... El delito que os han metido, ¿no? Porque es un poco diferente, ¿no?, al tema de irte a la casa de alguien, ¿no?, de un político y mostrar tu indignación y estar en contra de lo que sea, ¿no? Sí, igual por más que los jueces ahora no criminalicen el scratch, tenemos que tener cuidado y saber que los tiempos han cambiado estos últimos tiempos, que la represión está mucho más fuerte, que hoy dicen una cosa y mañana te dicen otra, y que tenemos que ir adoptando métodos de lucha de otra gente que también ya las ha vivido y que podemos ir aprendiendo cosas, ¿no? Yo me acuerdo ahora de cuando los zapatistas en el 94 bajaron todos encapuchados, las mujeres, todos iguales con el pasamontañas, para que no se los reconozca, y también porque cuando mostraban su propia cara, no les daban pelota, ¿no? Entonces era como, si venimos tapados nos escuchan, y si no venimos tapados no nos escuchan, pues vamos a ser todos a una, ¿no? Tapemos, ¿no? Claro. Y luego después en el 96, 97, las piqueteras y los piqueteros en Argentina, cuando empezaron las puebladas y lo mismo, ¿no? Pero no se escuchaba a la gente, privatizaban los recursos en los mismos territorios donde no tenían ni gas ni agua y abajo de sus tierras pasaban todos los recursos naturales. Bueno, eran pues las puebladas, ¿no? Se ocupaban los pueblos, la gente salía con tapándose la cara con los pañuelos estos palestinos a prender fuego las gomas para visibilizar su protesta y se cuidaban también, ¿no? Es como forma de cuidarte. Bueno, ahora nos dicen que no nos van a meter nada por escrachar ni no se quieren a manifestar. Bueno, capaz que es la hora de, o como hacían, no sé, los Tutti Bianchi en Italia, que se ponían todos los trajes blancos, estos de astronautas, no sé cómo eran, ¿no? Y bueno, nos están llevando a que también nosotras empecemos a buscar otras formas creativas de cuidar nuestra identidad, de preservarnos entre nosotras, para que, porque de esta gente no se puede esperar nada. Hoy es por un poquito de pintura, un poquito de agua. Mañana es por ir a la casa de alguien a decir no me gusta tu política económica, social y demás. Y entonces eso también, tener en cuenta que todas estas cosas nos tienen que servir para poder organizarnos mejor. Esa es una de las cosas que tenemos que ir teniendo en claro, ¿no? Porque también sabemos que las nuevas métodos estos de tecnología, que no sé qué, que por suerte nosotras no tenemos, también identifican a la gente por su Facebook, su no sé qué, su esto. Bueno, tener cuidados, no dejar de hacer lo que una tenga ganas de hacer y denunciar, porque la palabra siempre es liberadora, pero sí teniendo estas cosas en cuenta de que ellos tienen el poder, que ojalá lo vayan a perder, y que podamos estar vivas para verlo, ¿no? Sí, por favor. Por favor, que ya estamos hartas. Pero que nos cuidemos entre nosotras y empecemos a optar por otras formas de autodefensa de nuestra identidad, de nuestras formas. Y que ellos también sepan que sus acciones tienen consecuencias. Como las nuestras también, y nos hacemos cargo, pues las de ellos también, ¿no? Son cosas que para ir reflexionando también, porque nosotras lo que hacemos cuando nos juntamos acá en la radio, aparte de hacer comunicación y crear vínculos, es reflexionar también sobre todas estas cosas que nos atraviesan en el día a día y en las luchas sociales a las cuales pertenecemos, ¿no?, y formamos parte. Entonces, también para la gente que nos esté escuchando, si nos quieren llamar al teléfono para preguntarle a la compañera cosas que tengan ahí dudas, que quieran saber o para reflexionar con nosotras, aquí estamos, ¿no? Sí, como bien tú dices, ¿no?, esta movida de los scratches es algo a tener en cuenta. Lo que pasa que, claro, pues estos han sido como, no sé si eran 3 o 4 jueces y tal, pero a lo que estamos acostumbradas es a quien, ¿no?, quien realiza las leyes son otros, es el, ¿no?, es el gobierno, es el que legisla, el poder ejecutivo y tal, o sea, el poder legislativo, ¿no? Y que realmente cuando no, de hecho, o sea, la historia habla por sí sola, ¿no? O sea, las modificaciones de las leyes son a golpe de plumazo, ¿no?, directamente. Ah, pues si por aquí no ha colado esta movida, pues tranqui, y te llega la ley de seguridad ciudadana, ¿no?, y de repente te meten lo que antes era infracción administrativa, pues ahora es un delito, ¿no?, las penas leves pasan a ser delito, que incluso cuando abordamos el tema era como, bueno, creo que incluso llega a poner el audio del nodo, o sea, hubo como un retroceso, y como evidentemente no hubiésemos salido de la España franquista, ¿no?, directamente, porque era como, bueno, atentar contra la bandera, ¿no?, atentar con los símbolos de España. O sea, eran como toda una retahíla, ¿no?, atentar contra los cuerpos represores, el tal, el no sé qué, todo iba a tener unas consecuencias, no poder estar delante de ninguna institución política, ¿no?, directamente. O sea, era como toda una serie de historias, no poder salir a la calle, que era como contradictorio, ¿no? No te podías manifestar, directamente cuando es un derecho fundamental, ¿no? O sea, que es algo como que no tiene nada que ver, no se puede modificar, ¿no? Tú no estás obligada a tener que comunicar, ¿no? Y, a las instituciones de que tú te vas a manifestar, o sea, es un derecho fundamental, ¿no? Sin embargo, esta ley, ¿no? Pues te dice que no, o sea, que es un delito también, ¿no? O sea, en fin, que realmente, ¿no? Si esta ley no funciona, bueno, ya se encargan ellos y ellas, ¿no? De crear otras y, bueno, y este es el juego sucio, ¿no? De su democracia, ¿no? De sus políticas neoliberales, de ya lo que nos tienen acostumbradas, ¿no? De la manera tan limpia y tan impune de arruinarnos la vida, ¿no? Directamente, ¿no? Y señalarnos con el dedo. O sea, y hacernos creer que es lo que tú comentabas, ¿no? De que sí que nuestros actos tienen consecuencias, pero que ellos no, porque ellos, ¿no? Es su trabajo, ellos miran por el bien común y tal y no sé qué, y lo que pasa es que, claro, que tienen unas premisas que no son las nuestras, o sea, no tienen ¿no? Una forma de ver las cosas y una forma de llevarlas a cabo que, bueno, que no está como años luz de la realidad de la gente de a pie, ¿no? Directamente. Pero incluso toman medidas que saben, porque a veces los medios intentan esconder, pero a veces no se puede esconder, la verdad siempre aflora, ¿no? Entonces, ahora con lo del aborto, ellos quieren sacar una ley, bueno, terrible, ¿no? Ya hablaremos de esto. Y hasta los medios burgueses están diciendo que el 85% de la población está en contra de esta medida. Entonces, no, claro que sus actos tienen consecuencias, que si saben que si sacan la ley del aborto, pues sus actos tendrán consecuencias porque un 85% de la población estará muy cabreada con sus medidas, que son antidemocráticas para su concepción de la democracia, ¿no? A eso voy, que ellos pueden dar argumentos de que es su tarea, que es su no sé qué, lo que no pueden obviar, lo que no pueden obviar es la realidad, y la realidad está ahí. Y les choca la cabeza, y la van a tener que leer en la prensa cuando abran el diario, la van a tener que vivir en la calle cuando salgan a caminar, porque no pueden ir impunes por la vida haciendo estas cosas, y tienen que saberlo. Siempre nos decían, el mayo francés, le decían, son un grupúsculo, ¿no? O sea, un grupúsculo que hizo el mayo francés y iban con millones de personas con una banderita que decían, somos un grupúsculo. Si nos dicen, somos un grupúsculo, pues ahí estaremos. Bueno, esto es lo mismo, ¿qué van a esconder? Que si están diciendo hasta la prensa, diciendo que el 85% de la gente está para atrás, que uno de cada tres niños españoles está sufriendo de desnutrición. Lo dicen los diarios burgueses, no me jodas. Claro. ¿Qué más quieren ocultar? ¿No? Sí. Esa es la situación que hay. Y ellos tienen que saber que su política traerá consecuencias. Es así. Y no solamente, o sea, lo van a ir viviendo, ya lo están viviendo, porque es la protesta se sigue haciendo. Se está llevando a cabo, por suerte, mal que les pese, la gente sigue protestando, ¿no? Que es, uh-huh. Es lo importante, seguir protestando y ser insumisa a la situación que se está viviendo y poder organizarse entre todas para estar todas juntas, que somos más fuertes, siempre lo decimos. Hombre, somos muchas, somos tantas cada vez más. Un gran tema que hablaba sobre eso. Pues hablando ahora de grandes temas, vamos a poner un tema de música, un gran hit, un rap que se realizó por varias compañeras y que narra un poco, bueno, pues estas acciones súper violentas que contaban los medios, que no dejan de ser como algo súper anecdótico. Y bueno, os ponemos aquí, os dejamos con este rap y ahora continuamos. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. A més, amb violència en el carrer. Pintada una esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escupit, se'ls ha tirat pintura. Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també.

y mostrar también ahí su apoyo, porque si no recuerdo mal, creo que también va a ser pues en un sitio, ¿no?, en la Audiencia Nacional, creo que es un lugar nuevo y es bastante, o sea, inhóspito lo es siempre la Audiencia Nacional, ¿no? O sea, no es un sitio no acogedor, no es un sitio así al que nos guste a nadie, creo, como ir a visitar, ¿no? Pero creo que han trasladado como un lugar nuevo, ¿no? Que han hecho unas instalaciones nuevas y está como bastante como en el polígono. Está en un polígono, o sea, está bastante apartado, ¿no? Al estilo CIE Zona Franca. Claro. Sí, sí, es que todo está pensado, creo, sí, ¿no? Como esta maquinaria está bien pensada. Bueno, retomando, ¿no?, en relación a al tema de música, cómo se relata también de manera con bastante sentido del humor, por supuesto, ¿no? Pues los hechos, ¿no?, que son como pues anecdóticos, incluso no nos podíamos llegar a creer, ¿no?, que los medios, o sea, recogieran con tanto ímpetu, ¿no?, pues una botella volando, ¿no?, o sea, los sucesos que realmente, los hechos que se produjeron, ¿no?, que fueron así como bastante ridículos, que realmente se sintieran amenazados, ¿no?, un dispositivo policial así como súper gigante, y es eso, ¿no?, como que no tiene ningún sentido, pero no hemos comentado, ¿no?, en la situación cuando se producen esta persecución, ¿no?, estas citaciones judiciales y tal, ¿no?, estas detenciones, que también, si mal no recuerdo, citaron, fuisteis primero a la Ciudad de la Justicia, acá en Barcelona. O sea, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron esos días también. El tema es que un lunes empezó el degoteo de detenciones, y el lunes hubo como 2 o 3 detenciones, el martes 3 o 4 más. Entonces, a partir del martes, los abogados ya tuvieron el expediente de la causa, digamos. La lista oscura. Y ahí apareció la gran lista que toda Barcelona estaba esperando, porque toda Barcelona estaba en la manifestación. Claro. Y que también, muy bien pensado el golpe represivo así, ¿no?, de crear una alarma en que todo el mundo se sentía, ¿no?, se podía sentir perseguida, porque sí. Total, que cuando se tuvo la lista, la estrategia que tuvo, ¿no?, la gente que estaba en la lista hablando con los abogados, fue de presentarse en la Ciudad de la Justicia delante del juez, porque las detenciones eran detenciones a nivel de sus leyes ilegales, ¿no?, porque era para darnos una citación para que fuésemos a Madrid a declarar, citación que podía ser enviada por carta, ¿no?, carta certificada, ¿no?, de toda la vida. Sí. No hace falta ninguna detención, no. Claro. Pero claro, ahí, ¿no?, con carta te ahorras toda la persecución y todo lo que se supone que te vuelvan a tener a tu casa o a tu curro. Y también las detenciones fueron para sacarnos fotos, para nutrir también esas 900 páginas de expediente de la acusación, de todo el proceso que son... Y entonces, cuando la gente que todavía no había estado detenida fue a la Ciudad de la Justicia a personarse, es decir, dame la citación, les hicieron esperar mucho rato, y de repente, cuando llevaban 2 horas ahí con los abogados, los Mossos de Escuadra entraron a la Ciudad de Justicia, acordonaron toda la Ciudad de Justicia por dentro y detuvieron a las personas que se estaban personando voluntariamente al juzgado, las detuvieron para darles en comisaría la citación que estaban yendo a buscar al juzgado, ¿no? Una situación de estas también friki total. Y ahí... eso sí que van todos cubiertos, ¿no? Tipo ninjas, así. Sí, sin... ¿No comprobasteis si igual estaban haciendo una grabación de una serie de televisión? No. ¿Policiaca? No. No, pero se pueden aprovechar las imágenes, seguro, de las cámaras de videovigilante. Y ahí tuvieron también estos conflictos entre autoridades que a mí también no dejan de sorprenderme, y que el Tribunal Superior, el quien manda la Ciudad de Justicia es el Tribunal Superior de Cataluña, entonces la magistrada que manda, o que mandaba, no sé, en ese momento, hizo pues un escrito de, pues, cagándose en, la, en buenas palabras, ¿no?, en la actuación de cómo se pedía permitir que en un Estado democrático los antidisturbios fuesen al juzgado, ¿no?, como a montar un dispositivo totalmente de película de ciencia ficción. Y ahí se buscaron responsables y acabó había ahí una trifulca de si la orden venía dada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, que es el que instruía el caso, o si era una decisión de del jefe de de los Mossos y tal, y al final se quedó despidiendo al responsable de los Mossos de la Ciutat de la Justícia, y es un hombre de estos importantes dentro de su entramado, que luego fue resituado en un cargo con sueldo similar y... Vaya, que no lo echaron, que lo cambiaron de lugar, sí, ¿no? Directamente. Claro, a nivel mediático sí que la respuesta fue lo echamos, pero evidentemente. No, claro, yo me puedo imaginar esa magistrada, ¿no? En el sentido de, tú vas a venir a mi casa a decirme cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Claro. O sea, como, pues esta historia de, bueno, la pelea entre poderes, ¿no? En plan de, claro, lo que pasa que también es eso, ¿no? O sea, puede parecer como surrealista o que, ¿no? Lo que estamos explicando, porque tú en realidad le cuentas esto a cualquier otra persona que le pongas un poco en situación, que no haya vivido estos hechos, que que no haya como vivido igual lo que es el contexto más social en general, ¿no? Del momento, y es bastante extremo, ¿no? La movida, o sea, directamente, ¿no? Si te estás personando voluntariamente, todo ese dispositivo... Como si estuvieseis, yo qué sé, ¿no? Escapando del país, sí, sí, sí, dentro de un juzgado, ¿no? O sea, es como bastante... o sea, no sé, como para hacer incluso un estudio antropológico, ¿no? Cómo toman las decisiones, en qué estado toman las decisiones, ¿no? Y cómo elaboran sus estrategias son como bastante, no sé, para flipar, ¿no? Directamente, no me sale otra palabra. Pero claro, ¿no? O sea, esto es algo más agregado pues de este gran círculo, o sea, circo mediático, ¿no? Que también se agrega, ¿no? A todo este... para darle ahí como un... Bueno, no sé, como que la situación lo requiere, así, ¿no? En plan de que no vaya a ser que se nos escapen, ¿no? Ya los tenemos ahí todos, ya a todas ahí agrupaditas, pues vamos a por ellos, ¿no? Pues bien, no sé, si te apetece como comentar alguna cosita más, o sea, recordar igual, ¿no? Pues las próximas movilizaciones... Mandar algún mensaje, no sé, saludos a alguien. Pues eso, que las fechas del juicio, no sé si os hemos dicho, son el 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, que todavía quedarán más días de juicio que están por concretar y que hay, de momento, supuestamente será en Madrid, pero los parlamentarios declararán en Barcelona. Está por concretar a nivel todavía si declaran por videoconferencia, si nosotras tendremos que ir 2 días ahí y volver 2 días aquí, la cual cosa también es para sí, podemos estar analizándolo unas 4 horas porque no. Y también decir como todas las partes que se personan igual en el juicio, que no lo hemos comentado, sí, para ver como quién. Importante. Sí, todas las partes que tienen interés en todo este circo que nos han montado. Sería la Fiscalía, que se persona... La Fiscalía de la Audiencia Nacional, vamos, que nos pide 5 años y medio por el delito este de instituciones contra el Estado. Delito contra instituciones del Estado. Y nos suma un delito de atentado a la autoridad y una multa de 7.500 euros a cada una. El Parlament de Cataluña, que se persona como acusación también... y nos pide 3 años por el delito este de instituciones del Estado. La Generalitat de Cataluña, que se persona como acusación solo con 4 o 5 de los 20, que son los 4 o 5 que están acusados de atacar al MAS. Y Manos Limpias, ese sindicato fascista que nos encanta, que nos pide la pena de 8 años, y aparte de los delitos que nos piden todos los otros, el delito de asociación ilícita, ¿no? ¿Asociación ilícita? Para o sea, asociación ilícita al movimiento vecinal, social, barrial, estudiantil, sí, sindical, en fin. Es como curioso. Sí, sí. 1, 2, 3. Hay 3 que inculpan más la fiscalía, que siempre acusa, ¿no? Y nada, que en la acusación de la Generalitat, pues la tira adelante Convergència y Unió, ¿no? Que es un partido político que también nos encanta. Y que en su programa electoral está en contra de la Audiencia Nacional, ¿no? Igual que Esquerra Republicana, que también forma parte del Parlament y también ha decidido tirar para adelante la, la acusación dentro de la mesa del Parlament, ¿no? Que es quien decide que el Parlament se persona. A eso te iba a preguntar. ¿Qué repercusión tuvo dentro del Parlamento? ¿Esquerra entonces sigue adelante con todo esto? Sí. O sea, la mesa del Parlament, es que esto no lo tengo muy claro porque ha cambiado desde el principio del proceso hasta ahora, ha cambiado, entonces no sé ya qué decisión ha tomado quién. Pero en principio todos los partidos aprueban, que están en la mesa, aprueban, o sea, se votó por, no sé si todos votaron a favor, creo que no, pero por mayoría salió que sí, que se, que el Parlament se personaba como acusación. Y es que Republicana votó a favor. Claro, yo te iba a comentar como, bueno, una curiosidad así como que me, o sea, de repente, ¿no? Si hay algún político que se ha posicionado en contra, o sea, que ha mostrado como su solidaridad de alguna manera, así, alguno que haya dicho, perdonad si os está yendo la pelota, ¿sabes? O sea, si os está yendo la cabeza, esto no da para más. Claro, sí. Sí, o sea, es que claro, es un circo tan complicado que... Claro. En cuando vinieron a declarar los parlamentarios, cuando vinieron a la Audiencia Nacional aquí para que los parlamentarios no tuviesen que moverse e ir a Madrid, los de hay dos parlamentarios, creo, de iniciativa, de los 9-2 en de iniciativa, hicieron como un acto de rebeldía mediática de no ir a declarar ese día, entonces los citaron para otro día en Madrid, ¿no? Hicieron una rueda de prensa explicando tal, y bueno, pues porque, ¿no?, por su línea política y sus intereses partidistas les interesa posicionarse a nuestro lado, ¿no? Que no nos inspira ninguna confianza ni... Pero bueno, sí. Y después hay un otro parlamentario de un partido que ya no está, que se llama Solidaritat... No, Solidaritat Catalana o Solidaritat per la Independència o algo así, que es el López Tena, que también declaró que cuando la él sí que fue a declarar, pero declaró que en ningún momento se había sentido intimidado ni... ¿no? Que declaró bastante a nuestro favor. Y ya no está en el Parlamento, entonces. Obvio. Claro. En el momento que declaró sí que estaba, ¿eh? Pero bueno, también... Es la ovejita descarriada. Sí. Que no. Es que es un circo muy grande y cada cual tiene sus intereses y bueno... Su particularidad, sí. ¿No? También. Sí. Bueno, también es eso, ¿no? Igual también, por la parte que nos toca, ¿no? Como también de medio de contrainformación y como medios libres y tal, pues vamos a estar también atentas, ¿no? A ver, porque ahora estamos en este proceso, ¿no? De ya realizar, o sea, ya la campaña se activó a partir del 13 de febrero, ¿no? De la campaña de difusión del caso en cuestión y para difundir también la manifestación que va a tener lugar, recordamos, el 29 de marzo a las 6:30 de la tarde en Plaza Cataluña. Vamos a ir produciendo también pues cuñas informativas también para ir difundiendo la convocatoria y también otras cuñas informativas, pues bueno, ¿no? Alegando, o sea, como reconstruyendo también un poco el caso, ¿no? La situación para que la gente se vaya enterando o recuperando a esa memoria que hemos hecho hincapié al inicio del programa, ¿no? Perdona que te interrumpa, estoy pensando, ¿el juicio se va a poder hacer televisado, por ejemplo? Si podemos hacer, por ejemplo, si está todo el mundo en Plaza Cataluña por streaming, alguien dentro del juicio, transmitir en Plaza Cataluña directamente para que todo el mundo se entere lo que está pasando dentro del juicio, ¿se podrá? No sé, creo que el rollo de si es televisado, ellos lo grabarán, claro, pero no sé hasta qué punto. Sí, los juicios se graban. Y el rollo del público tal, no sabremos hasta el último momento porque te dicen una cosa y luego 5 minutos antes no te dejan entrar y no sabemos. Yo, porque eso es interesante, a veces se hace, por lo menos allá, yo me acuerdo haber ido a juicios políticos así con mucha gente, entonces no se podía entrar, ponían pantallas afuera y se hacía que todo el mundo se enteraba en el momento de lo que estaba pasando adentro, ¿no? Incluso no existía todavía el streaming para poder verlo de una localidad a otra, era simplemente ahí en la puerta. Pero se podría pensar también esas cosas. Bueno, por la parte que nos toca ya investigaremos, ¿no? También hay la historia. Pero a eso a lo que me refería, pues bueno, de estar atentas también, ¿no? Un poco de que es el momento de mostrar esta solidaridad, ¿no? Activa y bueno, pues a ver, ¿no? Que ya sabemos también que desde los encausados y encausadas, ¿no? Evidentemente, y bueno, y en general, ¿no? Movimientos de base no le van a pedir nada a los políticos porque bueno, también partimos de la base, ¿no? Igual también ese día, ¿no? Con la movilización, pues fue un hecho bastante contundente de que no nos representan, ¿no?, directamente, y si ellos creían que nos representaban, pues a la hora que iban a hacer lo que iban a hacer, pues la gente se negó, ¿no?, y por eso estaban ahí y tal. Pero que, como son muchos los políticos que están presentados como acusación también, ¿no?, es como bastante, bueno, es un caso bastante peculiar en realidad, ¿no? Yo creo que igual hace tiempo que no vemos así como un caso donde, más allá de la fiscalía del Estado, que siempre, ¿no?, se va a presentar como acusación y te va a pedirle como lo máximo y tal y no sé qué, y que no se corte un pelo y tal y no sé cuánto, ¿no? Excepto si eres infanta, claro. Bueno, claro, sí, sí. No nacimos con esa suerte. No hay ninguna infanta en el grupo, ¿no? No. No. No. Ay, claro. Verdad. Qué fallo. No, qué fallo. No haber nacido. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso. Unas en cuna de oro y otras en cunas de espinas. Eso es lo que hay. Pero claro, ¿no? O sea, me parece como bastante que, bueno, que todos los casos represivos, ¿no?, lo tomamos con la misma importancia. Pero la dimensión, ¿no?, que requiere este, en el sentido de la cantidad de la parte así que se presenta como acusación, ¿no?, y la cantidad de politicuchos que van a estar ahí también, bueno, pues a ver qué pasa también, ¿no?, porque también andan enfrentados entre ellos últimamente pues en un montón de cosas, ¿no?, de toma de decisiones y tal y no sé qué, y a ver si estos enfados que tienen entre ellos podemos, o sea, se revierte en algo positivo, ¿sabes?, por una vez en su vida, en algo positivo a esta situación, ¿no? Pero claro, si van, algunos van a declarar y ojalá, pero lo que pasa que, viendo lo que hay adentro, declarasen como el otro que dice no, en realidad no me sentí agredido, no sé qué, no sé cuánto, pues se van descartando, uno menos. Se archiva, ¿no? Claro. Sí, bueno, igual están todos estos acá. Como que mano limpia la Generalitat. Sí, sí. Pues, bueno, decir alguna cosita más. Bueno, darte las gracias así una vez más, ¿no?, por venir ahí al estudio y hacer el programa ahí con nosotras y ponernos en situación y poder informar así a la gente que nos escucha también, ¿no?, de cómo está el caso y bueno, y la importancia que se requiere, ¿no?, de estar atentos y atentas también a las siguientes convocatorias, ¿no?, en relación al caso. ¿Sí quieres decir alguna cosita? Que muchas gracias a vosotras por tener el programa donde podemos venir a decirlo, ¿no? Qué guay. Por darnos voz. Sí, sí. Si no tuviéramos las ondas libres... Bueno, si no las tuviéramos habría que crearlas, o sea, ¿no? Directamente, sí. Pues bueno, ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí en el programa Rebeles sin Sombra. Ya sabes que puedes participar en el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900 y recordarte que estás aquí sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Os dejo aquí con un tema de Furia Furiosa. Se llama Crisis S.A. Salgo hacia la calle, mi barrio huele a psicosis. La verdad está en las paredes, siento el hedor de esa crisis. Que dicen, que cuentan, que vociferan. Que si vivir por encima, que si no hay nada que hacer. Que si sálvese quien pueda, que si nos toca apretar el cinturón a las de siempre. No cuenten, no inventen, la misma historia una y mil veces. El crack del 29, el corralito, el efecto tequila, el lunes negro. Si empiezo no paro y parar no es mi estilo. De estilo, rabia, cada palabra y cuento poco de lo mucho que nos pasa. Por cada época histórica de pobreza o bonanza, el patriarcado sobrevuela las cabezas de toda la especie humana, masacrando a las mujeres desde el inicio de sus días. Melodías diarias son lecciones aprendidas para mantenernos presas. Sistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Somos más pobres, más esclavas, golpeadas y humilladas. Mano de obra barata, sonrientes y calladas. Las negras, las blancas, las putas, las bolleras, las tumbadas. Las señoras casadas, las solteras, divorciadas. Las grandes empresarias, las precarias, las paradas. partes. En desventaja, su señor de bata blanca dijo que eras una niña preciosa, con carita de rosa y labios de rubí. Te ha tocado la Bonoloto, bonita hacia ti. Bienvenida a la tierra donde tú ni voz ni voto. Sueldos por los suelos, ándate con ojo y hablar en susurros, que si no los carteles de la loca feminista te van a llover del cielo como las hostias del maromo que pasea de tu brazo. Luego somos las pesadas soñadoras y saben que, señoras, como dijo la Jiménez, se acabó. Porque yo me lo propuse y sentí que no lo representan ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de fuera, ni el de casa. Ni una más explotada, que la deuda es infinita, ya no pasamos ni una, que nos deben el aliento y no hay dinero a estas alturas para pagar el trabajo gratuito de nuestras antepasadas, de tu madre, de tu abuela, de las nuestras, de las mías. Que paguen los que deben y a nosotras nos dejen vivir tranquilas. Soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Ahora, si alguno de vosotros, cabrones, tiene algo más que añadir, ¡este es el puto momento! Yo creo que no. En fin. Pues eso, si alguien tiene algo más que añadir, lo puede hacer llamando al teléfono 93-359-4900. Ahora abrimos aquí el segundo bloque. En esta segunda parte del programa vamos a retomar esta, bueno, esta reforma, esta modificación que quieren hacer con la ley del aborto, la ley que, bueno, aún todavía se llama, ¿no?, de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero va a cambiar hasta de nombre, ¿no? Va a ser una ley de protección del no nacido y protección de la mujer embarazada, porque la mujer que no quiere quedarse embarazada y no quiere parir no va a estar protegida. Esto es lo que nos quieren decir así como a voz de pronto. Ya saben que hemos hablado de este tema obvio y evidentemente ya conjuntamente con nuestras antepasadas. Es algo que es una reivindicación histórica y muy antigua, ¿no? Directamente. Y en el momento de que el año pasado, ¿no?, ya se promulgó, ¿no?, de que se iba a realizar esta modificación, pero habían rumores, ¿no? No teníamos exactamente la información concreta de qué era lo que se iba a retocar, suprimir, modificar o anular directamente. Y hace muy poquito, no sé si recuerdo, como el 20 de diciembre, ¿no?, creo que del 2013, salió este borrador, este proyecto de ley, que aún no está aprobado por suerte. Y que nada más que salió este proyecto de ley, pues hubo una respuesta multitudinaria, masiva, internacional, también podemos decir, desde acá, de Cataluña, el resto del Estado, en Europa y en otros lugares y en otros continentes también. Ha habido como una respuesta ahí de, sobre todo, ¿no?, desde fuera de estas fronteras, de este maldito país, pues muchas muestras de solidaridad, ¿no?, de manifestaciones delante de las embajadas españolas, pues transmitiendo ahí su solidaridad y su repulsa con este retroceso de casi 30 años hacia atrás y en esta conquista, ¿no?, de nuestras libertades, de nuestra libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a poner un audio que han realizado como, bueno, pues varios artistas y periodistas y tal, no sé qué, que se titula ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Y ahora continuamos. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. Siempre crecí escuchando, diciendo yo aborto, tú abortas, todas callamos. Bueno, me parece que estamos en una situación donde nadie calla. Nadie calla y ya estamos hartas, ya lo dice muy bien el audio, ¿no? Somos todas, cada una de nosotras, las que abortan y las que no abortan. Las que tienen la posibilidad de elegir, las que no tienen ni siquiera esa posibilidad de elegir. Entonces, todo lo que está sucediendo ahora en relación a quitar una conquista histórica, porque ya no hablamos de un derecho, de una ley, no sé qué, sea una conquista que costó, bueno, que costó muchas, sobre todo muchas encausadas y muchas presas, cuando en el año 75, y muertas también por abortos clandestinos, y cuando en el año 75 meten presas, creo que fueron 75, 76, a todas las feministas en el País Vasco, que a raíz de ahí sale toda la campaña esta excepcional por el que se contemple como un derecho legal que el aborto pueda ser practicado en los lugares de la sanidad pública, ya había muchas mujeres autónomas que los venían practicando en centros clandestinos de salud, ¿no? Que se llamaban, bueno, lo que ahora pasó a ser la parte del CAP, sí, de Centro de Atención a Dona, no sé qué, sí. Bueno, eso empezaron siendo movidas autogestionadas por mujeres, algunas trabajadoras de la salud y otras no, que se organizaban para que en cada barrio haya durante la dictadura franquista una asistencia a las mujeres que no querían parir, ¿no? Se hacía de forma clandestina, en condiciones seguras, y sobre todo para las mujeres pobres de las barriadas que no tenían la posibilidad de viajar a otros países de Europa para abortar. Bueno, estamos hablando de que quieren volver a esa misma situación o peor aún. Ya, al día de hoy, son muchas las mujeres que quedaron por fuera del sistema de salud con las nuevas Real Decretos. Ya antes de la ley del 2010 era muy difícil atravesar toda la violencia simbólica que te ejercían las psicólogas y trabajadoras sociales en los hospitales para poder acceder a la intervención voluntaria del embarazo, alegando uno de los tres supuestos. Y luego en el 2010 que quitaron eso hasta las 14 semanas, supuestamente podrías ir al hospital y que te lo hiciera. Sabemos que incluso las mismas llevadoras que te hacían la entrevista muchas veces eran católicas o eran gente que te ejercía violencia simbólica sobre la mujer para que no pudiera, para que su deseo estuviera condicionado, ¿no? Entonces tenemos una larga historia de luchas de nuestras abuelas, de nuestras madres, de todas las mujeres que vinieron atrás para conquistar este derecho, que no era de lo mejor, pero bueno, ya hemos discutido bastante tiempo todo lo malo que tenían las otras leyes y creo que ahora estamos a la defensiva porque directamente quieren quitar hasta esta ley de mierda del 2010, pero que por lo menos, no fue nada regalado. Hay que conocer las cosas de dónde vienen. Y estas leyes que se conquistaron fueron peleas brutales que han dado las mujeres y el movimiento feminista, no solamente acá, sino que por todo a lo largo del mundo se venían dando y se vienen dando porque todavía existen países como Argentina y demás en Latinoamérica donde está penalizado el aborto de 3 a 7 años de prisión. Entonces, no queremos llegar a esa situación. Y no me parece que ya reflexionar sobre el tema queda como viejo, porque ya han reflexionado mucho, ya hay mucha historia, hay mucha lucha, entonces no hay que reflexionar más, ya está. Nuestro derecho. ¿Por qué me van a decir a mí qué tengo que hacer con mi cuerpo? Yo no le digo a los demás si tienen que cortarse el pelo, irse a arreglar una muela o irse a curar, a quitarse las amígdalas. ¿Por qué tienen que decidir sobre eso? O ir a que se hagan una vasectomía. O sea, no, no le decimos eso a los hombres directamente. Directamente no, claro. Que lo decidan ellos. Bueno, ya podrían decidir algunos, ¿no? Pero digo, no tienen por qué meterse más sobre nuestros cuerpos. Y que la Iglesia Católica, el Opus Dei, toda la reacción, el PP y sus amigos, todos estén, quieran realmente mantener como en el feudalismo, como en el capitalismo, que es cuando más se empieza, o sea, el patriarcado y el capitalismo, su función más fuerte fue ahí. En el feudalismo estaba también esa alianza, viste, irreductible, pero ahora es cuando más fuerte se hace y la iglesia no quiere perder el control de la población, y el control de la población, de las fuerzas productivas y demás, se controla a través del cuerpo de la mujer. Claro. Entonces, que es como tan obvio, se cae todo tan, es tan nítido que no hay, ahí no hay cosas para interpretar, es todo muy nítido. Lo que opina la iglesia y los partidos, ¿no? Y también es muy nítido lo que opinamos las mujeres. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Una pulseada? Que nos juntemos en una mesa, ay, a ver, pongamos el codito, agarremos la mano fuerte, tiremos para un lado para el otro, a ver quién gana. Bueno, y si quieren una pulseada, pues se está jugando a la pulseada. Pero es una provocación haber sacado este texto en diciembre, aparte, que, bueno, me acuerdo que yo estaba en Argentina, pero que me contaban, ¿no? Que fue medio a escondidas, medio que no se entera nadie, que salió de un día para el otro. Bueno. O sea, sé que lo te llevaban en el programa electoral, ¿no? Cuando ganaron las elecciones, pero nunca se le preguntó, pues muchísimas veces, ¿no? Porque obvio, ¿no? Tú llevas en tu programa electoral una modificación del aborto, pues tanto los periodistas, yo qué sé, pues toda la gente, ¿no? La ciudadanía, la gente quiere saber, o sea, ¿qué coño vas a hacer, no? Y bueno, fue cuando sacó en diciembre, ¿no? Estas intenciones que realmente incluso, como bien indicaba el audio, ¿no? Pues ha creado bastante revuelo hasta dentro de sus propias filas, ¿no? Como que hay bastante gente dentro de sus propias filas que no están de acuerdo con esta reforma, ¿no? Pero bien, también, como tú bien has comentado, ¿no? Y esta conquista, o sea, las mujeres, tanto en el ámbito de lo profesional, ¿no? En la sanidad, como colectivos de mujeres feministas que venían trabajando de manera voluntaria, autogestionada, ¿no? Cuando creaban los centros de planificación familiar, ¿no? Toda esta batalla con el tema de los anticonceptivos, de la educación, de la información, ¿no? Que es súper importante. O sea, ya nuestras referentes ya elaboraron un proyecto, ¿no? O sea, ya se encargaron de decir, esto tendría que ser así, ¿no? O sea, esto no tendría que estar ni entredicho, ni juzgado, ni petificado, o sea, ¿no? Ni penado, ni solamente en este cachito, en este supuesto, o sea, no, ¿no? ¿En qué medida se tenían que llevar? O sea, ¿cuáles son las condiciones también de seguridad? De bueno, pues que es una intervención que, dependiendo también de la situación que te encuentres también, pues, o sea, tienes que tener unas garantías, ¿no? Directamente, ¿no? Y bien, como bien tú comentas también, has citado, ¿no? En este cambio, ¿no? Del feudalismo al capitalismo, que evidentemente en el feudalismo, pues también había, bueno, pues también pasaban cosas como bastante tremendas, ¿no? En relación a la situación de las mujeres. Pero en el capitalismo ya se hizo como, se legitimó de alguna manera, ¿no? Pues la importancia, el valor que tenía, ¿no? El control del cuerpo de las mujeres. Y bueno, esto lo hemos comentado innumerables ocasiones. O sea, para nosotras, el triunfo del capitalismo y el asentamiento del capitalismo es el trabajo gratuito de las mujeres a lo largo de la historia. Y gracias a la Inquisición. Claro, ¿no? La creación de mano de obra barata para que el capitalismo se mantenga, ¿no? Directamente, sin traer niños y niñas al mundo, o sea, sin traer peques al mundo, pues de manera deseada, de manera, ¿no? Con una crianza colectiva o yo qué sé, ¿no? Con unas necesidades ahí como cubierta, con deseo como para ser personas felices. O sea, incluso varios estudios demostraban también hostia, pues la cantidad de mujeres, ¿no? Que tienen hijos no deseados, ¿no? O sea, que ya era una cosa también es, ¿no? Las que se practican abortos tal y no sé qué, pero la cantidad de mujeres que no acceden tampoco o sea, no es fácil tampoco acceder a la información, ¿no? También de cómo llevarse, o sea, de cómo practicar un aborto y tal, incluso es lo que hablábamos, ¿no? Con la antigua ley tampoco era todo, no era oro lo que relucía, ¿no? O sea, había muchísimas trabas, había muchas dificultades. Y sobre todo también queríamos también hoy resaltar también con la modificación también de la entrada del Real Decreto que modificaba en el Real Decreto dentro de la sanidad, que dejaban fuera a miles y miles de mujeres que no tenían una situación regularizada con sus papeles, ¿no? Una situación regularizada de manera administrativa. Sí, el Real Decreto, para quienes no saben, salió el 1 de septiembre del 2012, o sea que en el 2013 cumplió un año. En un año de decreto ya se han quitado 60.000 tarjetas sanitarias, a la par de las que, bueno, un año y pico ya, a la par de las que directamente no se tenían, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos hablado, hemos hecho de especiales de salud, cómo este Real Decreto más los anteriores, que este es el 16/2012, pero antes estaba el 11/92/2012, que era donde ya se ponía lo de que la gente mayor de 25 que lo hubiese cotizado no tenía derecho a la salud pública. Bueno, todos estos decretazos a la salud pública que se fueron dando, cada acción tiene su consecuencia. Las consecuencias más dramáticas las estamos pagando nosotras. Bueno, ya hay 3 muertes de inmigrantes por no tener acceso a la sanidad, ¿no? Porque van a urgencia, en urgencia por defecto se les mete la factura y se los atiende, pero no hay un seguimiento. Por eso el chico este de tuberculosis, que podría haberse salvado si hubiese tenido su médico de cabecera, bueno, fue víctima, porque a veces no hablamos de víctimas, pero a veces sí, fue víctima del apartheid sanitario y de la condena a muerte por parte del Estado, ¿no? Todas estas muertes se las otorgamos al Estado, a sus responsables y a la cadena de mando que le siguen, hasta el director del hospital para abajo, porque en realidad quien trabaja en la salud tiene que saber que no puede dejar de atender a nadie y que están obligadas y obligados o pueden tener problemas, que lo sepan, si dejan sin atender a una persona, ¿no? Entonces, desde este último Real Decreto hasta la actualidad, sabemos que la situación en general para las personas inmigrantes en la salud pública está complicada, está cada vez peor, pero mucho peor aún para las mujeres. Cuando hablamos de cuando una mujer quiere y decide interrumpir su embarazo, si antes era difícil, antes del 2010 era muy difícil, en el 2010 se aligeró un poquito, pero seguía siendo difícil, pues en el 2013, para mujeres que con el Real Decreto, inmigrantes, sin tarjeta sanitaria y demás, en situaciones de pobreza, donde aparte, no es que, porque nosotras a veces hablamos muy ligeramente, diciendo la autogestión de nuestra salud, bueno, ¿no? El misoprostol y cómo hacemos un aborto terapéutico en casa, con pastillas, como si fuera algo simple. No es simple, es muy complicado, es muy traumático y ahí tiene que haber las situaciones de salubridad seguras y estar acompañada para poder hacerlo. Bueno, ni en Argentina se hace y se hacen estas líneas abiertas de misoprostol, del uso de misoprostol, porque es lo último que te queda. Y aparte medio clandestino porque está penalizado. Pero acá no estamos en esa situación. Estamos en una situación que todavía el aborto se puede hacer en un hospital público y con intervención y salubridad necesaria para que la mujer pobre que no tiene acceso ni en su casa al agua, por ejemplo, porque no pensemos que estamos hablando de otro sitio, estamos hablando de Barcelona, hay una situación de pobreza extrema donde hay muchas mujeres en situación de pobreza terrible, que viven en descampados, que viven en la calle y que directamente no tienen ni siquiera ni agua ni luz. Todas estas mujeres, acceder a la salud es de vida o muerte, y que hoy no tengan el acceso a la salud es una condena a muerte, es un feminicidio por parte del Estado. Entonces vamos a llamar a las cosas por su nombre. Nosotras estamos un poco alteradas porque estamos viviendo y viendo en primera persona este tipo de situaciones donde tenemos que hacer malabares para acompañarnos entre nosotras y poder solucionar ciertas movidas. Pero tenemos que denunciar también lo que está haciendo el Estado, es un feminicidio. Y está condenando a las mujeres a tener hijos que no desean, y esto antes de quitar la ley. Ya vamos a ver espero que no la quiten, pero si en marzo realmente se hace efectivo esto, bueno, no sé. Va a haber una guerra. Va a haber guerra, sí, porque la guerra ya estamos muy cansadas. Sí, va a haber. Y esta es la situación que hay ahora. Entonces el Real Decreto lo único que ha hecho ha profundizado más la situación de reclusión, de ¿cómo se dice? Exclusión social. La verdadera exclusión no es sanitaria, para empezar. Es toda. Es social, sí. Es política, no tenés derecho a la vivienda, no tenés derecho a la salud, no hablas el idioma, no sé qué, no tenés el NIE, no tenés la tarjeta, no tenés empadronamiento. Son una serie de cosas burocráticas que te dejan cada vez, donde empezaste a estar fuera, estás cada vez más fuera. Y se te hace cada vez más difícil acceder al papelito que para mucha gente que vive acá piensa que es muy normal, tener un padrón, tener un alquiler o tener agua caliente. Bueno, cada vez es menos normal. También tenemos que ser conscientes de eso. No es así la realidad que estamos viviendo. Y entonces tenemos que ser conscientes de la realidad que hay y un llamado a la solidaridad, a todas las trabajadoras de la salud, a que sean insumisas insumisas y que le digan a la que atiende en la administrativa, que es la primera que te encontrás cuando vas. Es la primera traba. Es la primera traba, que ella también sea insumisa. Y a los trabajadores del INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, que son los que te tienen que dar todos estos malditos papeles para que te puedan acceder a la tarjeta, que te piden mil trabas, que no lo hagan, que te hagan el trámite igual, que le den al botoncito de imprimir. Es un llamado. Y si no tenemos de aliadas a estas personas que trabajan en el campo de la salud, estamos jodidas. Nosotras podemos hacer miles de manifestaciones, podemos hacer boca a boca, podemos hacer estos grupos de acompañamiento que ya hace un año se están juntando y se están formando también acá en Barcelona, que son todas medidas que ayudan a organizarnos. Pero a ver, gente, las trabajadoras y trabajadores de la salud, ya que están estos médicos católicos que se dicen... Objetores, pues que también estén las insumisas, que ya sabemos que las hay, y las saludamos de acá con un abrazo muy fraterno, muy de sororidad, pero que seamos cada vez más, que esta situación no se puede ver, que se están... Bueno, hay dossier, quien quiera que se meta en la página de Yo también, salud. Yo sí, Sanidad Universal, porque todo lo que está comentando la compañera, o sea, no es un delirio nuestro, ¿no? O sea, existen todos los... papeles burocráticos para poderte acoger a esta insumisión de negarte directamente. Sabemos que incluso hay comunidades autónomas como es el País Vasco que no asumió este decretazo. Incluso ahí la lucha se ha seguido profundizando porque al negarse a llevar a cabo este decretazo la gente quiso dar un paso más y se dio toda una pelea para que no se exigiera el padrón para tener tarjeta sanitaria. O sea, que en vez del retroceso había como un avance. O sea, acá ya estamos en una situación de un retroceso como bastante bestia, en realidad, en relación a lo que estamos hablando de la salud directamente, ¿no? Y que están todos los modelos para poderte negar, ya sea, bueno, incluso protestar como usuaria también de la sanidad, pero sobre todo, lo más importante, de los profesionales de la salud, ¿no? Está todo el papeleo que hay que hacer y toda la información necesaria porque, de hecho, existen, ¿no? Bastantes profesionales que se han negado y que siguen dando la cobertura, pero siguen teniendo muchísimos problemas porque la primera, el primer obstáculo que tienes que pasar es la vía administrativa, que es lo que te encuentras cuando vas a un CAP o a un hospital. Y esto a veces no están coordinados, ¿no? Sí, los grandes mitos, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, porque el Real Decreto lleva un año y poquito, entonces no se sabe mucho de cómo es la realidad. ¿Viste? Lo legal te dice, por ejemplo, que esto, ¿no? Que a las embarazadas y a los niños menores de edad tienen que atenderlos, sea como sea, y están obligados. Bueno, sí, están obligados. La realidad es que los niños y las mujeres y menores de edad van a urgencias. En urgencias les imprimen la factura y supuestamente no pueden imprimirle la factura. Vale, que igual nadie las paga, pero digo que no te asignan un médico de cabecera, un pediatra, no sé qué. Tenés que ir ahí a pelearte, a hacer mil movidas para que alguien de buena onda te asigne un pediatra de buena onda, de un CAP cercano a tu casa, aunque no tengas tarjeta, y bueno, etcétera, ¿no? Y luego para tramitarte la tarjeta, que están obligados a las mujeres embarazadas, pre, posa y pos, y supuestamente, aunque sea no haya decidido interrumpir el embarazo, lo mismo, claro. Pero no te lo hacen. Te mandan al INS. Porque antes te decían vas con el empadronamiento y al CAP y te hacen la tarjeta, pero no es mentira, es uno de los grandes mitos, que lo sepa todo el mundo, que no es así de fácil. Y primero que no es fácil tener un empadronamiento en esta ciudad, ¿no? Pero, y aún así te mandan al INSS y ahí te hacen un montón de pruebas, te piden un montón de papeles de tu consulado, tu país de origen, de renta, de si cotizaste, si no cotizaste. Bueno, cosas que a veces son imposibles de obtener. Y para los menores ya, olvídalo. Si sos pobre y tenés un hijo, no va a tener tarjeta. A no ser que realmente hagamos algo, te piden que para sacar el NIE de tu niño menor, demuestra que tengas un trabajo, que tengas una cuenta con no sé cuánto dinero y que recién ahí le dan el NIE al menor. Sin el NIE no puedes sacar la tarjeta sanitaria. Es decir, ese niño se queda sin NIE, sin tarjeta sanitaria. Bueno, es terrible. Entonces, son trámites que solamente lo sabes cuando los haces. Y cuando los haces te das cuenta que es una maquinaria y un engranaje del poder que afecta no solamente a la cuestión de la salud, sino, volvemos a lo mismo, a todo el dolor que te crean, a toda la desmoralización que te crea, a sentirte derrotada, a no querer pelearla, porque sola, por eso está muy bien juntarnos y estos grupos de acompañamiento que están surgiendo está muy bueno, porque no hay que derrotar, no nos tienen que derrotar, lo que sí necesitamos como el aborto. No solamente decir abolir esta nueva ley que quieren meter y abolir este nuevo decreto que ya votaron de la salud, sino que aparte decidir nosotras cómo queremos que sea la salud. integral para nuestro sistema de salud, de cómo queremos estar acompañadas, cómo queremos que seas individual o colectiva, cómo queremos que sean poder decidir de nuestros cuerpos. O sea, quitar lo que está muy mal y que ya volvemos a decir que sobre todo aparte de atentado contra la vida está siendo un feminicidio, que decidamos nosotras cómo queremos que sea nuestra salud. ¿Cómo queremos que los hospitales públicos sigan siendo públicos? Porque atrás de todo esto hay un negociado. ¿El Real Decreto para qué se hace? Se hace para trasladar todo el dinero de la, digamos, la salud pública, privatizarla, que vaya a lo privado y hacer el gran negocio. Entonces, no es que les importa mejorar la salud pública, como decían, porque se atestaban de gente. No, no les importa la salud pública ni la del español, ni la del inmigrante, ni la del catalán. Lo único que les importa es pasar a las privadas, que es lo que están haciendo. Negociar y que sea rentable. Porque incluso ahora con lo de los abortos, que todavía rige la ley anterior del 2010, te derivan a una clínica privada, que antes vos te lo tenías que pagar, 400 euros, ahora supuestamente no, ahora te lo pagas si sos muy pobre, te hace la llevadora un papelito, le dice a la mujer que vaya con ese papelito y la clínica privada hace un traspaso de lo público a lo privado. O sea, el Estado pasa a manos privadas dinero público para una cosa que tendría una intervención facilísima que la podrían hacer en el hospital público. Bueno, todas estas cuestiones económicas que se manejan y se ve a la salud como un negocio, es lo que tenemos que tratar de decir. La salud no es un negocio, la salud es parte de nuestras vidas. De hecho, perdona, se aprobaron estas medidas en esta ley ómnibus que hemos nombrado al inicio del programa, estas medidas de facilitar las privatizaciones, ¿no?, de la sanidad pública acá en Cataluña. O sea, sí. Sí. Bueno, los CAP ya son, ¿no?, entre privado y público. Te decís, bueno, si te atienden en el piso 1 de la parte privada, si vas al 2 es la pública. Pero, ¿qué estás diciendo, no? Tráete, te dan una tarjeta u otra. Si no, es que es... Bueno, y después otro día vamos a hacer, cuando tengamos más tiempo, toda una denuncia de todos los CAPs y centros de salud y hospitales que funcionan con parte privada, cuánto dinero de lo público se va a lo privado, cuáles son sus grandes negociados, para tener también más herramientas a la hora de saber por qué nos están metiendo estos decretos. Aparte de las consecuencias que las sufrimos nosotras, el saber ellos cómo se están llenando los bolsillos bueno, y si hace falta, pues ir a investigarlos, medir con el camarita oculta, con cositas, saber cuánto ganan por todas las movidas, todas estas cosas que hacen falta, de alguna manera decir lo que está sucediendo. Es eso, te vas al hospital y ya lo ves, ¿no? Te vas al CAP y ya lo ves, te acompañas a tu abuela, a tu abuelo, a tu vecina, a tu vecino, o a vos misma, y te das cuenta de cómo viene el percal. Sí. Y la situación es muy grave. Esta vez no es para hacer dramatismo, pero sí para estar alertas y decir que con la salud no se juega. Podés incluso resistir más de algunas otras cosas, pero no podés resistir enferma si necesitas curarte. No podés resistir si necesitas que tu cuerpo, que somos nosotras mismas, que habla y que te dice que está dolorido, que necesita algo, no se atienda, no sea atendido. Entonces es importante eso, que estemos alerta con todo este tema, que denunciemos el nuevo Real Decreto para que todas las trabajadoras y trabajadores sean insumisos, nosotras mismas acompañar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos y demás, inmigrantes o no inmigrantes que no tengan tarjeta, a que se puedan atender en los hospitales públicos y ver que esta lucha no es una sola, como la que venimos diciendo, son muchas, ¿no? Y están todas atravesadas y son la misma lucha. Pues bien, nos quedan como en estos 5 últimos minutos de programa, como bien comentaba la compañera, o sea, abordaremos el tema en más profundidad, porque sí que hay todo un tramado, ¿no? Un gran negocio con el tema de nuestra salud, y ya nos lo venían diciendo, bueno, desde hace rato, incluso aquí en Rebeldes sin Sombra, pues llegábamos a la conclusión de, bueno, pues este sistema cruel y perverso capitalista nos quiere muerta, ¿no? Directamente. O sea, no somos rentables y evidentemente, si no somos rentables, ya sabemos cuál es la opción que nos deja el gobierno, ¿no? Queríamos terminar también, como para dar comprobación de todo esto que acabamos de comentar, pues una noticia que salió el 4 de febrero, esto de este año, ¿no? Del 2014. Un titular que decía así: el feto era inviable y se lavaron las manos. Un hospital público, el de La Paz, Madrid, se niega a practicar un aborto terapéutico con riesgo para la madre. La Paz, el hospital de La Paz, da de alta a la mujer para que se vaya a la privada. O sea, nos parece un escándalo porque contamos un poco la historia así rápidamente. El Hospital de la Paz, uno de los mayores centros públicos de Madrid, se ha negado a practicar un aborto a Daniela, una mujer de 32 años que ha ido sufriendo una ruptura de la bolsa y que son 20 semanas de gestación estaba sin líquido amniótico. En esas condiciones, el feto es inviable, según los especialistas consultados, y hay riesgo de infección grave para la madre. Pese a que cumplía todos los requisitos que marca la vigente ley del aborto, el centro se negó a interrumpir el embarazo. A Daniela, que se encontraba ingresada con antibiótico intravenoso, le dieron el alta para que acudiera a una clínica privada después de que la Comunidad de Madrid constatara que cumplía todos los requisitos para someterse a un aborto. Una portavoz del hospital confirmó que en ese centro todos los médicos son objetores de conciencia y que el servicio de ginecología y obstetricia decidió en bloque en 2010 no practicar ningún aborto en ningún caso. Este es una de las trabas que nos veníamos a referir de esta gran ley que aclama, que se aclama en las calles, que aclamamos todas, porque evidentemente, pues la lucha, ¿no? A esto lo que me refería de, bueno, es una lucha que viene de mucho tiempo, vamos a paso de hormiguitas, pero las pequeñas conquistas pues no se pueden ir perdiendo, ¿no? O sea que incluso con esta ley que puede parecer magnífica y maravillosa, o sea, no se llevan a cabo. También hemos descubierto que seguimos investigando porque vamos descubriendo un montón de casos y situaciones que nos parecen, bueno, que son para flipar en realidad. Hay un mogollón de comunidades autónomas que los centros públicos no se practican aborto y directamente derivan a la privada y cómo se van acumulando pues todas estas trabas y todos estos obstáculos mientras que en realidad el tiempo pasa, ¿no? Directamente, y sabemos que para realizar la interrupción voluntaria de un embarazo, o sea, para que se te practique un aborto, el tiempo es fundamental, realmente, ¿no? Bueno, pues nos quedan 2 minutillos. Sí, hicimos una verborragia rapidísima, sí. Mucha información, esto igual seguiremos hablando de estas cosas. También decimos que está nuestro teléfono de la radio para dejar mensajes. Hay compañeras que nos están escuchando y les interesa también este tema, comentar su experiencia dentro del sistema de salud, transmitir algunos truquitos o cosas que nos puedan servir y socializar la información, que nos llamen, que aunque no estemos nos dejan el mensaje y que bueno, nada, que ya nos vamos. Sí, también deciros que nos hemos quedado sin parte de Herstoria, bueno, sin parte, o sea, ha sido todo una Herstoria estas 2 horas de programa, pero nos hemos quedado sin nuestra Herstoria concreta con nombre y apellido, que se lo queríamos, el espacio de Herstoria de hoy, se lo queríamos dedicar a Frida Kahlo, pero lo volveremos a retomar en el próximo programa. Y nada, pues nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Y próximamente, o sea, nos escucháis el jueves a la tarde de 2 a 4 y el próximo lunes de 11 a 1 y estaremos aquí de nuevo en directo de aquí a 15 días, el día 25 de febrero, para ser más exactas, ¿no? Bueno, pues compañera, salud y rebeldía. Soy aprendiz de Volcán y de su ambición de libertad. No vivo de la calma y la espera, no son para mí, no las sé controlar. Si me abrazo puedo escuchar cómo tiembla la rabia por dentro. Me invito a bailar la explosión, yo conmigo, mi mejor aliada. Soy aprendiz de Volcán y de su pasión por pelear. Guerrilleras se pierden, combates que eclipsan la paz. No podemos callar.